Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más aquí con el programa de radio Triple R en su tercera edición, que en esta ocasión se lo vamos a dedicar al maestro Luis Pérez Mesa, todo un clásico de la música mexicana, iniciador de lo que se conoce como música ranchera, música de banda, quizás hasta una influencia para la música norteña y etcétera. Bueno, vamos a hablar más de él en un ratito. Y yo soy Chiwi, estamos aquí con... Con el Marquidux, con Marco, ¿no? Aquí nuevamente, pues sí, en este programa. Ya nos habíamos tardado un rato para este show, pero pues entre que no nos poníamos de acuerdo, quedó de llegar otro compita, pues nos dejó colgados de nuevo. Ahora ya no le vamos a mandar muchos saludos porque nos tiene aquí como que a la espera, pero bueno, nos la vamos a pasar muy bien con el programa este, sobre todo pues las rolas que vamos a recuperar de Luis Pérez Mesa, que bueno, su nombre original es Ignacio Pérez Mesa, ¿no? Pero sí, bueno, de él hablamos un poquito más ahora. Vale. Y bueno, pues tristemente tenemos que, bueno, no tenemos, pero queremos iniciar este programa con un grito de descontento, que asesinaron al señor Nepomuceno Moreno, una persona, un hombre del norte del país, de Hermosillo, ¿no era? Ya. Sí. Sí. Pues él estaba, como miles de otras personas están ahora en el país, protestando y movilizándose porque han matado, han desaparecido a sus familiares en esta guerra absurda contra el narcotráfico. A él le habían desaparecido a su hijo en el año del 2010, por eso él estaba protestando, para que de alguna manera intentar que apareciera su hijo, que él sabía que era una causa perdida, pero él no se quería quedar callado. Empezó a protestar ahí en Sonora y no tuvo ningún caso. Después se unió al Movimiento por la Paz y Justicia, que encabeza Javier Sicilia. Ahí tuvo mucho mayor difusión su caso. Incluso estuvo ahí en los diálogos con el gobierno federal, que pues, por lo visto no sirvieron de mucho, pues acaban de acribillar esta semana al señor. Es lo que está pasando ahora en México. Te matan a tu hijo, protestas, y si protestas, te acribillan. Sí, también un caso similar por la magnitud de pues la impunidad con que se mueven las personas que asesinaron a Nepomuceno y también a Marisela Escobedo en el caso de Chihuahua, que hasta las cámaras de seguridad del Palacio Municipal de Chihuahua, que fue en Ciudad Juárez, donde la asesinaron. Y pues lo que nos habla de este clima, sí, de inseguridad, pero también de la represión de la protesta social, ¿no? Porque al final de cuentas ellos estaban protestando porque se hiciera justicia y porque se encontraran a los asesinos de sus hijos. Y pues tal parece que en este país no se puede protestar, y si protestas te cuesta la vida, ¿no? O sea, casi se está haciendo como una certeza que, si por lo menos en estos dos casos, ha habido otros en los que, si las personas siguen protestando y mantienen una línea independiente, lo que les llega es la muerte, ¿no? Entonces es algo como que lamentable, triste, y pues nos unimos a las voces de indignación. El ya basta, pero un ya basta que no sabemos ya ni por dónde pueda ser efectivo, porque pues se protesta y el gobierno nada hace, y después se echan la bolita entre unos y otros, y los muertos y los desaparecidos siguen aumentando en este país, ¿no? Sí. Sí, también ahora he estado viendo que están promoviendo una ley que equipara la protesta al terrorismo. Es una ley bastante absurda. ¿Sí sabes un poquito más? No, lo han estado manejando la ley de seguridad nacional, ¿no? Que tiene varias aristas, no la conozco a profundidad, pero pues hay varios temas que son álgidos. No la en el periodo legislativo de este mes, de esta legislatura, no la aprobaron, pero se sigue presionando para que salga, y en esos términos sí, esta implicaría la protesta social si es que se corre el riesgo de cerrar algunas, como dicen ellos, espacios sensibles de circulación que atenten contra la seguridad nacional, entonces se podrá pensar en actos terroristas. Pero también lo que ya habíamos, creo que estaba hablando en un programa anterior sobre las cuestiones de la seguridad propia y de los derechos sociales individuales, en donde por cualquier situación que crean que te pueden apresar sin que media una orden explícita de un juez en la materia, ¿no?, que pide una orden de aprehensión, lo que están buscando es hacer ese tipo de cosas. Es decir, no únicamente criminalizar la protesta social, sino que crear las condiciones para desarrollar impunidad y un estado policial. Creo que le van avanzando en eso. Pues sí, este es el México en el que nos encontramos hoy. Bueno, el México que han hecho los gobiernos, el líder empresarial, etc. Hace mucho tiempo ahí con los colectivos PUM sacábamos un cartel que decía: la delincuencia es consecuencia lógica de un sistema social injusto. Y bueno, es eso, ¿no? Pues mientras no haya un sistema social más justo, donde no haya educación, donde no haya mejores empleos, va a haber este tipo de delincuencia y van a seguir pasando este tipo de cosas. Pero bueno, esperemos que el miedo no gane, que no llegue la desmovilización. Vamos a seguir en lo que hemos estado haciendo. Y bueno, pues creo que empezamos con una canción para darle forma a este programa. Y alegrarnos un poco, ¿no? Sí, porque está cabrón a subir en la depresión. Sí. Entre el frío y la sobredosis de noticias, pues sí, malas noticias está cayendo. Bueno, pues nos vamos con El Sauce y la Palma, que es un clásico de Sinaloa. Pues escuchen la canción y ahorita seguimos platicando del señor Luis Pérez Mesa. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de un nácar azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de un nácar azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. Culiacán, señor. Qué largas se me hacen las horas sin verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Qué largas se me hacen las horas sin verte, joven de mi alma, la dueña de mi amor. Porque eres un ángel bajado del cielo, que le das consuelo a mi pobre corazón. Al golpe del alba la liebre ligera, qué lindo es el sol, qué horrible la fiera. Qué dicha tan grande del hombre que espera la fiel compañera, la dueña de su amor. Al golpe del alba la liebre ligera, qué lindo es el sol, qué horrible la fiera. Qué dicha tan grande del hombre que espera la fiel compañera, la dueña de su amor. El sauce y la palma se mecen con calma, sus hojas se visten de un nácar azul. Hermoso sombrío del sauce y la palma, palma de mi alma, qué linda eres tú. Bueno, esa fue El Sauce y la Palma, todo un clásico de Luis Pérez Mesa, con la cual nos remontamos ahí por los años de 1951-52, que fue cuando le entró a esta onda de banda sinaloense. Esta fue una de sus primeras canciones que interpretó junto a India Bonita. Y bueno, como decíamos, estamos hablando del señor Luis Pérez Mesa, alias El Trovador del Campo, alias, ¿qué más? Decían el pecho de oro los inmigrantes mexicanos, No, el pecho de oro sinaloense, sí, efectivamente, y en España lo llegaron a conocer también como la voz de oro de América, ¿no? Sí, sí. Tenía ahí su, tiene su historia, señor. Sí, una historia que es muy, muy amplia. Cuando se pone uno a rascarle, salen muchísimas cosas. Y pues esa es una de las razones por las cuales quisimos hacer este programa, porque estamos en la onda de rescatar la música de la cantina, que pues a veces ya echamos de menos en las cantinas. Mucha gente conoce, por ejemplo, a Antonio Aguilar y no conoce a Luis Pérez Mesa. Y para mí Antonio Aguilar le copió todo el estilo y de hecho muchas canciones de las que interpreta Luis Pérez Mesa. Pues antes que Pedro Infante, antes que Jorge Negrete y que muchos otros más, estuvo Luis Pérez Mesa. Varias de las canciones que se hicieron famosas con estos géneros, él las interpretó también. Sí, uno se sorprende de las canciones que después ya, en estos días que nos dedicamos a indagar un poco sobre Luis Pérez Mesa, pues vamos descubriendo que pues muchas de las canciones que hemos escuchado con otros autores que son muy famosas, él fue el que, porque tiene sus etapas, o intérprete, o compositor, o que se las compusieron a él, o en la composición que eran canciones populares, pero que él las llevó al estrellato, ¿no? Entonces, es un personaje bastante interesante porque, al parecer, lo que pues se dice, se dedicó a tocar mucho, a pueblear, ¿no? Por eso se le decía como que el músico, el trovador del campo, de recuperar como que la canción popular, y ya después, muy después, como que se dedicó a grabar, cuando pues le llegó un poco la fama, ¿no? Pero igual vamos a hablar un poco de su historia, parece, ¿no? Sí, sí, más o menos un poquito, ¿no? Pues él hizo de todo, sobre boxeador. Nace en 1917 en Cozalá, Sinaloa, ¿no? Sí. Su nombre es Ignacio Pérez Mesa, pero se pone Luis por un hermano que tuvo antes y que falleció. Me parece que era muy común en México de aquellos años que tenían 10 hijos y ya sabían, claro, que un par de ellos iban a morir. Sí, sí, algo, sí, así. Y así les pasa a mi familia, ¿no? Sí, a la mía también. Mi mamá se llama Amparo y es la tercera Amparo que hay. Ya. Se murió la prima, se le murió mi hermano y ya. Era algo muy común que pasaba en México por esos años. Bueno, también cabe resaltar la voz que tenía Luis Pérez Mesa, que me parece que era tenor. Ahorita voy a hablar un poco más, pero tenía una voz excepcional. Sí, un poco como, como Jorge Negrete, ¿no? Sí, en ese. Jorge Negrete era barítono. Entonces, pues, era gente que podría haber triunfado de alguna manera en la ópera, pero por la música que rifaba en México, entraba en otra cosa y pues estuvo bien, ¿no? Pues sí. Yo creo que sí. También se puede aprovechar la voz de esta manera. Pues sí, Luis Pérez Mesa viene de una familia minera, de hecho ahí en su pueblo había unas minas. Se agotan las minas y pues la familia se ve obligada a hacer otro tipo de labores, ¿no? Él empieza chambeando en como periódico, con los periódicos, y para completar la patpa pues se convierte en boxeador, ¿no? Es un boxeador que tal vez no fue muy famoso, pero varían las fuentes, unos dicen que llegó a tener hasta 30 knockouts, otros 60 knockouts de manera profesional, lo que no es cualquier cosa, igual no dicen cuántas veces le pegaron a él, pero pues seguramente también fueron algunas, pero sí da cuenta de una trayectoria un poco ahí como que importante en el boxeo, ¿no? Ya después, a la par de eso, va acompañando su carrera de intérprete y se va, pues como también las personas que hemos reseñado un poco aquí, pues empezando desde abajo en cantinas, en bares, donde vaya presentaciones, haciendo pequeños duetos, pequeños tríos, entrándole a donde se pueda, ¿no? Exacto. Ah, como boxeador. Tenía el nombre Kid Mundial. Ya, claro. Y tuvo una carrera muy, muy amplia, que empezó por ahí a principios de los años 30 y se acabó hasta 1981, que fue cuando murió. Pero también por ahí tuvo su última actuación el mismo año. Entonces fue una carrera de casi 50 años de la que estamos hablando. Entonces por ahí tuvo muchísimas, muchísimas canciones que pues en esta ocasión solo vamos a poder tocar algunas pocas, pero pues la idea de estos programas que estamos haciendo con Triple R es simplemente dar una pequeña introducción para que la gente los conozca, si no les ha tocado, pues que sepan que existieron y que puedan buscar más música. Sí, sí, los invitamos a eso, ¿no? Porque pues, también para nosotros es un pretexto y lo compartimos con ustedes, pero pues uno de que le va buscando y le va buscando, pues va encontrándose con un chorro de cosas bastante interesantes y pues también así se va generando un poquito de información, pero sobre todo uno va encontrando pues, y aprendiendo sobre el camino, digo, uno se puede hacer culto en la cantina, ¿no? Exacto. Salud. Saludcita, y nos vamos con la siguiente rola para no aburrirlos con otras palabras, y de hecho es una rolota clásica, clásica, clásica. Claro, ahorita vamos a hablar de ella. Mi gusto es que por todos lados he escuchado y es una reivindicación al placer. A esto, a lo que estamos hablando. Exacto. Es lo que hace poco un amigo me decía, que su mamá ya tenía algunos problemas con su manera de beber. Pero pues la señora, no sé, a veces con cierta edad ya no te queda mucho que hacer. La mayoría de las señoras mayores aquí se refugian en la iglesia, ¿no? Que se me parecía bastante aburrido. Ella le gustaba echar sus copitas. Dijeron que ya estaba medio mal, pero decía, mi gusto es... ¿Quién me lo va a quitar? Sí, sí, y ahora que se están refugiando en, no me acuerdo ahorita cómo se llama esta enfermedad, los juegos y las apuestas, mejor unos chupitos, ¿no? Porque pues, el gusto es y nuestro gusto es, ¿no? Entonces, salud con ustedes, ahí les dejamos esta rolita. Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. El amarte, jovencita, topen eso y no olvidarte a ti. Mi gusto es, ¿y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita, mi gusto es. El amarte, jovencita, topen eso y no olvidarte a ti. Jovencita, yo te de seguir amando, mi gusto es. Pero jovencita, yo te de seguir los pasos, mi gusto es. Aunque me den de balazos, topen eso y no olvidarte a ti. Aunque me den de balazos, topen eso y no olvidarte a ti. Pues ese fue ese rolonón que es Mi gusto es. Y ahorita estábamos recordando un poquito cómo es que conocimos a Luis Pérez Mesa, porque sí nos dimos un poquito a la tarea de la investigación en estas semanas, pero el gusto no nació de la nada, sino es algo que ya traía muchos años antes. Yo me acuerdo que estábamos en una reunión familiar, y a mí y a mi hermano ya nos empezaba a gustar ese tipo de música, y escuchamos este disco que vamos a poner particularmente, que es Luis Pérez Mesa con Tambora. Y nos quedamos sorprendidos, ¿no? ¿Quién es este, no? No, pues Luis Pérez Mesa. Pues es así, así. Nos encantó la manera de interpretar esas canciones, aunque ya habíamos escuchado muchas veces con otros intérpretes. Como a mí me gusta Antonio Aguilar, muchas de esas canciones me gustaban con él, pero ya que escuché los Carroñeros, de hecho, esta rola que acaba de pasar, le comentaba al Chiwi que es un la escucha, y en nuestros tiempos asociamos a Antonio Aguilar, ahora nos damos cuenta que ya tampoco ni siquiera se asocia tanto con él, sino se puede asociar con otro tipo de intérpretes, y de ahí también decíamos, bueno, igual tiene que ver un poco con la recuperación de sus primeros momentos, ¿no? Darle reconocimiento al intérprete, al que la compuso. Y en el caso de cómo empecé, Luis Pérez Mesa, que yo no lo ubicaba tanto, o sea, sí está haciendo como una parte de reconocimiento, pero la gran mayoría de las rolas, que éxitos, porque tiene muchos éxitos, y bueno, les vamos a dar nada más como una probadita, pero nuevamente les reiteramos a que se sumerjan en Luis Pérez Mesa, pues muchas de las rolas como de antaño, que ya no se escuchan ahora en la cantina, y si se escuchan es con otros intérpretes, tienen que ver con él. Hasta, pues, películas de importantes y de trayectoria, una de las películas más importantes en México, pues él es como intérprete y es actor, ¿no? No sé si. Es la de Allá en el Rancho Grande, ¿no? Dicen que podría ser una de las mejores películas en México, por lo menos también, al igual que ahorita les vamos a poner otra rola, El Garzón, detonó por lo menos este tipo de cine mexicano campesino, que igual a uno les puede costar mucho, a otros no tanto, pero de que hizo época en México y de que generó varios estereotipos y recuperó también algunas cosas que sí eran fidedignas en su momento, pues yo creo que también tienen que ver con él, ¿no? Entonces, como que es la tesitura, y en mi familia se acordaban mucho de él, nada más que pues uno de repente no tiene mucha memoria, y yo me acuerdo que pues, todos los fines de semana se escuchaba. O sea, ya les dijimos que teníamos unos jefes que si no se dicen alcohólicos en este momento, en su momento, pero no nos... Pedototones, ¿no? O tuvieron un momento de grandes momentos de borracheras, y eran obligados los fines de semana estos discos, ¿sí? Y aparte, lo que se tarareaba en la cocina, como ya también hemos comentado en algún momento, pues ahí se fue como formando este imaginario cantinesco, por lo que tampoco pues nosotros reivindicamos ese momento, porque creo que lo mamamos desde la cuna, ¿no? Sí, tal vez en algún momento lo rechazamos, pero después, pues yo siento que por la calidad yo lo quedo aceptando, porque pues ya antes lo había dicho también, si ves la música de ahora, no sé, la siento muy plastificada, muy vacía, ya es todo prefabricado por las compañías, ¿no? Ellos escriben las canciones y luego buscan a un cantantillo que se vea guapo o guapa, que les pueda interpretar, y antes se lo ganaba, ¿no? No era algo tan clasificado como hoy en día, ¿sí? Eran intérpretes de verdad, y pues ellos fueron los que fueron creando la historia musical en México. Muchas veces, pues bueno, hablamos de la música de cantina, y por eso estamos tratando de hacer un poco un recordatorio, cierta historia cronológica de quiénes fueron los intérpretes que empezaron con esto. Sí, y pues ya después un poco la rola esta, ¿cuál es la que sigue? Las Isabeles, ¿sabes? Hablaremos después de otra que detonó muchas cosas, pero pues entonces ahorita aprovechamos para decirle a la banda que ha estado escuchando que pues ahí vienen sus programas, ¿no? Sí, sí hemos estado como que recibiendo algunos comentarios, chido por la banda, pues ya nos sugirieron algunos programas y pues los tenemos contemplados ya para la programación, pues nos vamos a poner la pila, entonces vamos a estar por ahí, ¿no? Vamos con calma. Hay muchos programas también, los otros compas de Triple R que tienen ya algunas propuestas de esos programas. Ah, y en cuanto a anécdotas de dónde se escuchaba Luis Pérez Mesa, también me acuerdo que me decía mi padre que él tenía su LP de Luis Pérez Mesa, y cuando hacían reuniones ahí del barrio, no sé si bien si era un partido de izquierda que en esos años, en los años 70s, 80s, o pues alguna organización de barrio, alguna reivindicación, que en ese tiempo había mucho más organización. Para llamar a las reuniones ponían su LP de Luis Pérez Mesa, que se lo acabaron tristemente, entonces ya no me tocó conocer ese LP, pero mi jefe siempre se acordaba de Luis Pérez Mesa por esto. También el Garzón, ¿no? Que el Garzón es una canción clásica de la izquierda aquí en México. Sí, y pues seguramente también era una buena forma de convocar a las personas, porque aparte que reivindicaban lo agrarista, pues creo que reivindicaban también pues, el asunto de Pérez Mesa, y pues ahí estaba por la parte de atrás y en la cuestión pragmática, pues lo cantinesco, ¿no? Sí. Pues afortunadamente aquí nunca ha estado muy peleada la lucha y la diversión, ¿no? A mí me encantan esas imágenes de la revolución donde estaban las cantinas llenas de sombrerudos. Sí. Se veía que se la pasaban muy bien y al otro día tenían que ir ahí a balacear pelones, como decían ellos. Entonces, uno estaba peleado con el otro, ¿no? Entonces, pues seguimos diciendo salud, nos vamos con las Isabeles. Vale. Y seguimos cotorreando aquí en el programa. Corazón de una palma nacieron las Isabeles, delgaditas de cintura y del corazón alegre. Al pasar un arroyuelo a la sombra de un laurel, se peinó Isabel. Ven, querida, ven, abrazarás a mi corazón, y por mucho que tú me digas, no hay ninguna satisfacción. Labios color de manzana. Si tú me correspondieras, yo te trovaría mañana. Qué bonitos dientes tienes, dientes color de marfil. Yo me casaría contigo, primero por lo en Sevilla. Esta es la canción de la Isabel. Es tan linda como una rosa y tan bella como un clavel. Aquí, pues, regresando de esta rola, las Isabeles, que Luis Pérez Mesa es muy, es ya un poco conocido en México, pero todavía donde sí se sigue conociendo bastante es en el norte del país, ¿no? En Sinaloa, todavía lo siguen manteniendo ahí como que una figura importante del estado. Hay un museo. Hay un museo que está ahí. Familia está muy involucrada, ¿no? Se tienen muchas actividades. De hecho, ¿cómo se llama el espacio? Parece que Museo de Casa de los Casa Pérez. De los Pérez Mesa, ¿no? Ajá. Y tienen bastantes. Que de hecho, pues él fue el más famoso de la familia, pero también tiene un hermano que participó ahí en los tríos, me parece que en los Panchos. Antonio Pérez Mesa, fundador del trío Culiacán, ellos surgieron los Tres Haces y del trío Los Duendes, al que perteneció Pepe Jara. Ya. Sí, pues también Pérez Mesa, pues ahí, es que sí tuvo un roce con todo mundo, ¿no? O sea, todas las figuras que nosotros podamos identificar con la cultura popular de los años 50, estuvo involucrado Pérez Mesa, ¿no? Desde Lidio Astas, Fernando de Fuentes, en la especie de esta película de Allá en el Rancho Grande, ¿no? Jorge Negrete, Pedro Infante, ¿no? Pero también, bueno, pues en la música de banda, la música de banda como más importante de Pepe Lizárraga, ¿no? Estuvo. No, Cruz Lizárraga. Cruz Lizárraga estuvo. Anduvo con la banda del recuerdo. Estuvo tocando, que además fueron como que las presentaciones, una de las presentaciones más importantes, porque pues Luis Pérez Mesa como que le dio un poco por viajar, ¿no? Yo creo, al parecer creo que era de las primeras personas que estaba haciendo como que giras importantes en Estados Unidos, también en España, y la anécdota esta de que pues también le tocó ir a tocar a Filipinas, porque pues no sé si se enteraron que México combatió en la Segunda Guerra Mundial con un escuadrón. Se dice que es un chiste, ¿no? Se fueron a asomar ahí, se regresaron. Pero pues ya estuvieron ahí y Pérez Mesa les cantó una rola, ¿no? Bueno, en Sinaloa es bastante conocido por la música mariachi, pero también porque reivindica parte de la música popular sinaloense. Pues más bien tiene su propia música, casi mariachi, es más como para Guadalajara, ¿no? Así es, sí. Y es muy rico en esos aspectos. De hecho, hay un restaurante muy importante en Sinaloa que se llama Mi Gusto Es. Y la rola que escuchamos ahorita, hace rato, la de las Isabeles, pues se cuenta que se la dedicó a sus hijas, ¿no? Una de sus hijas se llama Isabel, la otra nació, lo que es Eloisa, nació el día de las Isabeles, y la abuela también se llama Isabel. Recuperando nuevamente esta cuestión de los nombres en la tradición mexicana, cuando era un poco exenta la familia, y en el nombre se quería perpetuar las historias de los abuelos, ¿no? Sí, también de los bisabuelos. Era clásico, ¿no? Que si el abuelo se llamaba José, el hijo, el nieto se iba a llamar José, y siempre se estaba navegando, ¿no? Así es. Ahora, pues bueno, estuvimos sacando un poco de información y pues los invitaría, si por ahí como que se quieren dar como una. Tienen un blog que se llama La Casa de los Pérez Mesa, tiene información de Luis Pérez Mesa y de algunas cosas que se hacen en Sinaloa de la música popular, entonces creo que está interesante por ahí como que pues, para ir conociendo un más. Poquito más, ¿no? Y pues bueno, todo lo que también hizo Pérez Mesa, que también por ahí fue de las primeras personas que se organizaron para crear una asociación de artistas, ¿no? Lo que hoy se conoce como la ANDA, es lo que es ahora, pero pues en su momento pues yo creo que sí intentó reivindicar algunos derechos de los artistas, no lo sabemos también, no lo podemos asegurar, entonces más bien no lo metemos, pero es uno de los precursores en ese ámbito. Sí, y pues también ahora con la canción que nos vamos es todo un himno, canción del Garzón, que persiste hasta nuestros días, incluso bandas de rock como La Maldita Vecindad la tocan, algunos dicen que es la primera canción de hip hop que se escuchó por México. Bueno, es que tiene una manera de cantarla muy especial y claro, pues también una letra bastante reivindicativa, ¿no? Contra los derechos campesinos. Sí, no, es como se dice que es una canción agrarista, tal vez no sea la primera, porque pues ahí están todos los corridos, ¿no? que se cantaron en la Revolución Mexicana y después de pasada la Revolución, pero creo que sí se retrata muy bien y fue un éxito total en su momento. Pues algunos de las peripecias que pasaron las personas en el proceso agrarista, yo creo que posterior a la Revolución, y también es una forma como de plasmar la situación en el campo, ¿no? Entonces, por ahí se dice que podría ser una también de las primeras piezas de la música de protesta en América Latina. Sí, digo, pues, algo tal vez rudimentario. Pero yo creo que pues sí, ahí estaba por lo menos a la gente como que, tal vez en un asunto ahí especulando, también la nostalgia del campo, ¿no? Que la cantina tiene mucho que ver con eso. No lo hemos abordado mucho, pero tal vez no lo hemos abordado porque como lo damos por sentado también, el espacio cantinesco tal vez ya no nuestro, pero el de nuestros jefes o nuestros tíos o las personas que estuvimos metidos en las cantinas, y escuchaban estas canciones, era mucho pues la nostalgia del campo, ¿no? La nostalgia que vivieron ahí, si no directamente ellos, que mi familia sí, sí sucedió, pues era como que esos espacios agrarios y campesinos, y entonces esta música, que era la música de sus regiones, pues la cantaban, y pues por eso se ponían también como se ponían, porque era la nostalgia de la tierra, ¿no? Exacto. Sí, ya la inmigración a la ciudad, ¿no? Le tocó a mucha gente. Pero bueno, pues nos vamos con el Barzón y seguimos cotorreando, todavía nos faltaría una rolita más. Y cerramos. Y cerramos esto. Esas tierras del rincón las sembré con un guaypando, se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrado me iba hablando. Yo le dije al sembrador, no me hables cuando ande arando. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió, todo mi maíz se llevó y pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, tú mi maíz se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, decía mi prenda amada, un ten más que te tocó, le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra, ahora voy a trabajar para seguirle abonando, 20 pesos 10 centavos son los que salgo restando, me decía mi prenda amada, no trabajes con ese hombre, nomás nos está robando, déjate ya de ejercicio, no ven así confesiones, que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones, ni yo tengo ya faldía, ni tú tienes pantalones, mejor métete agrarista, anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a tu hermano ya su lleno, están sembrando muy a gusto, tierras que le dio el gobierno. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Pues ese fue el Barzón, como decíamos antes, todo un clásico de la música mexicana y de la música reivindicativa de los derechos campesinos, que se supone que con la revolución se iban a mejorar, no se mejoraron, se supone que con el cardenismo iban a mejorar, tal vez mejoraron un poquito. De hecho, yo me acuerdo que antes leí la entrada de Wikipedia de Luis Pérez Mesía y decía que Cárdenas, el padre Lázaro Cárdenas, había felicitado a Luis Pérez Mesía por esta canción. Ahora ya no lo dice, pero... Sí, no sé. A mí me pareció también que en algún momento, de hecho, que se había retomado como en una campaña para el reparto agrario, como que se ponía como una canción icónica, sea lo que sea, pues como que se sigue remontando. Sí, a ese lugar, ¿no? Exacto. Pues sí, ahora el campesinado en México ya está bastante acabado, por decirlo de alguna manera. La mayoría emigraron a Estados Unidos a hacer otras cosas. Es triste decir que el pueblo del maíz, como se dice de México, tiene que importar el maíz a Estados Unidos, porque ahí tiene subsidio. Y bueno, nos mandan porquerías transgénicas y lo que sea. Bueno, todavía hay por ahí gente que sigue cultivando, ¿no? Sí, pero es muy de autoconsumo. Lo que sí es que ya no está... por lo que ha sido golpeados, casi no están organizados. Y pues realmente pues lo que se siembra más en este país son agravantes, ¿no? Porque ahí se vio más negocio. Sí, sí, sí. Y fue una salida también para los campesinos, ¿no? Lo chingaron con el Tratado de Libre Comercio y antes con las políticas que se habían dado de abandono al campo, y pues fue una de las salidas, ¿no? Para no emigrar. Sí. Los otros se dedicaron a eso, aunque había realmente la... el espacio campesino y agrario pues ya es un poco adulto, ¿no? O sea, son muy pocos jóvenes que todavía siguen quedándose ahí y quedándose con esa cultura, la cultura agraria campesina, ¿no? O sea, han entrado otro tipo de cosas, se escuchan otro tipo de cosas, ¿no? Que sí son como también tal vez regionales, pero ya no tienen que ver con este imaginario de que por alguna u otra razón nosotros, como que en la cantina, sí, en este asunto cantinesco que estamos haciendo de Twitter, de radio, como que también lo estamos recuperando, ¿no? Aunque seamos más urbanos que la chingada, ¿no? Pero somos descendientes directos todavía, ¿no? De ese tipo de inmigración a la ciudad. Sí, pues sí. Mi madre es de Guanajuato y toda su familia le tocó cultivar, puede salir del campo. Sí, pues el Barzón nos remite a muchísimas cosas, ¿no? Y yo creo que sí también es como que una canción desde ese tiempo que atraviesa toda la geografía nacional, ¿no? Entonces también por ahí sí, mi familia es michoacana, pero pues viene de Sinaloa este canto, ¿no? Y seguramente en Chiapas si se escucha de esa manera, digo, es más complicado porque es otro tipo de ritmos y otras cosas, pero seguramente por allá se va a conocer. Sí, seguramente hasta más lejos, ¿no? Porque sí, muchas veces es lo que hablábamos también en el primer programa, que esta música es latinoamericana prácticamente, que se llega casi por todos lados. Sí. Bueno, estaría chido si alguien lo escucha por allá en el sur, que nos digan si por allá también se escucha el Barzón. Y además en estos, ahorita que ya también cayendo en cuenta, estamos hablando de a mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, las fronteras como las conocemos todavía no se, o sea, sí eran fronteras, pero todavía no tenían la eficacia de exclusión con las conocemos en la actualidad. Es paradójico, y igual me estoy metiendo en otro tema, pero la tecnología viene a supuestamente a contar a la gente, pero reafirma las fronteras, ¿no? Cosas que no se conocían en estos momentos, ¿no? Aunque sí se reivindicaba la gente de algún lugar o de otro, pero los límites como que no se marcaban tanto en ese sentido, y como había mucho intercambio de personas que se podían pasar de un lado para el otro, pues entonces seguramente la cultura viajaba con ellos, ¿no? Y era más difícil llevar un LP que ahora llevar un CD, pero seguramente se los llevaban y se los traían por varios lados, ¿no? También había otras cosas, ¿no? Bueno, después veía como el Festival Latinoamericano de la Canción, esta cosa que se llamaba OTI, que había un festival grande de música latinoamericana. Pero bueno, esas ya son otras historias. Y claro, y también el radio, porque lo que tampoco hemos dicho mucho de él es que él empezó también en Sinaloa, de hecho se gana un premio, un primer lugar, en la XC, no sé qué es. Sí, estamos como todos sacando el detalle. CESA, algo así, y después emigra a la Ciudad de México, y aunque le costó un poco de trabajo, comenta, en la XCW es donde empiezan a grabar. Pues hace las películas que hace y se convierte ya como que en el personaje, ¿no? Pero entonces, nuevamente, pues hablando de la radio, en la radio, pues en esos momentos tuvo un lugar central para la difusión de este tipo, ¿no? de música, y seguramente pues las señales llegaban a varios lados y se escuchaban, ¿no? Y ahí México tuvo un lugar importante en América Latina, ¿no? Y difundir su música. Exacto. También en las fuentes que checamos, que está este blog de la familia de Luis Pérez Mesa, hay una sección de experiencias, gente que conoció a Luis Pérez Mesa, y por ahí hay algunas amigas de radio. Está un programa de Ensenada, donde dicen que se presentó Luis Pérez Mesa en la década de los 70. Y bueno, pues también ya creo que nos toca ir cerrando. No sin antes mandar saludos a nuestros compañeros de Triple R, que otra vez nos dejaron solitos. A la banda, gracias. Sí. El Pirri y el Rockius, que por aquí, pues aquí seguimos nosotros y seguimos de tercos dándole. Ajá. Pero pues bueno, va a haber otros programas con la banda. Exacto. Y pues a mucha otra banda por ahí, a los compas de Acapulco, que siempre nos están escribiendo, que les gusta el programa, ya nos pidieron algo de Chalino Sánchez, algún momento En algún momento esperamos hacer algo así. Y también a ver cuando los visitamos, pues también nos dicen desde otro lado. La banda punky que anda perdida ahí por varias latitudes, a nuestros compas por aquí alrededor, ¿no? Ajá, y también está chido que a esa banda le gusta la música de cantina. Sí, sí, y pues a la demás banda que de repente se las hacemos llegar, ¿no? Que ya saben que ahí estamos haciendo llegar estos programas, pues también un saludo, ¿no? Que es una banda muy, muy diversa, pero pues chido que nos podamos comunicar y compartir este tipo de gustos y de sentimientos. Ajá. Y bueno, la última canción con la que nos vamos sería Que me entierren con la banda, sí, que es un clásico. Y antes decía que me enterraran con una canción punk, pero luego también he pensado que me pueden enterrar con la banda, que pongan una de las dos, una y una. Y este es otro clásico, ¿no? A mí me gustaba mucho con Luis Pérez, no, con Antonio Aguilar, pero después me di cuenta que se la escribieron directamente a Luis Pérez Mesa, por, como ya habíamos dicho antes, por su voz, a muchos compositores les agradaba. ¿No? Sí, se la escribieron directamente. Ahora también muchos otros cantan esta canción, pues es un clásico de la música ranchera norteña. Y pues más bien como un himno, ¿no? Así es. Que me entierren con la banda. Y además pues también es eso, ¿no? Que tiene el doble sentido la letra de la canción, bueno, el título de la canción, Que me entierren con la banda, porque pues chido por la banda, ¿no? Exacto. Ahí también habla de echarse unas chelas. Y bueno, pues nos despedimos con un saludo. Con un salud. Y pues seguiremos aquí con los programas. Disfrútenlo y pues por acá andamos. Chido. El día que yo me muera, que me entierren con la banda, que no me anden con lutitos, que es purita propaganda. Mi vida que ha sido alegre, siempre andando de caramba, por eso quiero morirme paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo y al son de la balacera, con 10 cajas de cerveza y la joven que yo quiera. ¡A jalar la tambora, señor! No será tambora, pero suena, suena. Me gusta rifar mi suerte y jugarme hasta la vida, pa' curarme los trancazos en brazos de mi querida. La noche siempre es bonita para empezar la parranda y amanecer en las calles paseándome con la banda. Al tranco de un buen caballo y al son de la balacera, con 10 cajas de cerveza y la joven que yo quiera. Me encanta arrastrar la banda por todita la región. Me gusta tener amigos que les sobre corazón. El muerto a la sepultura y el vivo a la sabrosura. La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura. Ya con esta me despido de los amigos del alma y solamente les pido que me entierren con la banda.